cuando lo vi en la calle. El hombre que mujer llevo cuando lo vi en la calle. La muchacha tiene miedo y la vieja hasta que no cabe. La muchacha tiene miedo y la vieja hasta que no cabe. Enamorado. La muchacha tiene miedo y la vieja tiene cuidado. La muchacha